huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después, el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán estaba asustado y se tropezó y había caído sobre el lecho o sobre el diván. Era un mueblecito en que estaba Esther. Entonces dijo al rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Oye, el tipo se le cayeron todas de una. Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a quién, Amán, y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 22 metros y medio de altura que Amán había hecho, o que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: cuélguenlo, colgate. Y fue el tipo y dijo: colgate. Y fue y se colgó. Colgarlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó que la gloria, la ira del rey. Mírame acá. ¿Te acuerdas el libro que tenía el rey? ¿Cómo se llamaba? Oye, cuando tú identificas a tus enemigos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Prepararle un banquete al rey. Te voy a decir cómo se le prepara. Número dos. Cuando al rey se le vaya el sueño, y el rey diga: tráiganme el libro de las crónicas. Y cuando el rey lo abra y pregunte: ¿qué honra se le ha hecho a mi hijo Joel? ¿Qué honra se le ha hecho a Raúl? ¿Qué honra se le ha hecho a la hermana Mati? ¿Qué honra se le ha hecho a ellos que están ahí? Y que cuando el rey abra la página tuya, que encuentre tu fidelidad en tus primicias, cada quincena, cada mes, mes tras mes, que encuentre tu oración constante cada día, que encuentre tu alabanza, que encuentre tu adoración. Y que el rey pueda decir: la escasez financiera de este tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque el rey encuentra tu fidelidad en tus primicias, en tus ofrendas, tu intercambio, tu siembra, tu declaración, tu oración, tu alabanza, tu adoración, tu ayuda a la gente, al pobre, haciendo favor, educado. Buenos días, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Aló? Cuando al rey se le vaya el sueño, que lo que encuentre ahí sea tu fidelidad. Ahí los domingos, ahí, este no pierda un culto ahí. Pero que cuando el rey abra la página, oye, ¿y ese quién es? Ay, si es hijo mío, no es que vas cada 6 meses al culto. El pastor lo tiene que presentar a los nuevos. Pero que el rey vea tu fidelidad, domingo tras domingo, ahí, para no decirte que vengas a orar los martes, porque el rey está esperando ver tu fidelidad en eso también. El rey está esperando, no yo, es el rey. A él es que le tienes que preparar banquete. No es a mí, es al rey, es al dueño de todo. Tú no vienes a orar por mí, tú no vienes al culto por mí. No se confunda, ¿oyó? No deje que el diablo lo engañe. No deje que la carne mala lo engañe. No deje que la pereza lo engañe. No me diga que usted no puede venir un martes, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Usted no viene porque no le da la gana, pero usted puede porque Dios le da plata. Y usted lo sabe. No me diga que usted es pobre de venir en un bus, en un carro. ¿Aló? No me venga con esa mentira diabólica. Usted puede lo que usted no quiere. ¿Aló? ¿O es así o es mentira? Si usted no viene ahora es porque no quiere. Pero para eso estoy yo. Para interceder por ti ante el rey. Para eso estoy yo aquí. Y yo te lo he dicho ahí, aunque solo los martes, ahí, por ti, porque te amo. Te lo he dicho y siempre te lo diré. Yo te amo. Y me alegra que estés aquí. Juan capítulo 12. Ven, ya estamos terminando. Juan capítulo 12, prepárale un banquete, dale lo mejor. Juan capítulo 12. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús ¿a dónde? A Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí que, diga, un banquete. Una cena, un banquete. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él después de haber estado muerto. Entonces, después del banquete, entonces María, que fue lo que hizo Mayo, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Eso no era un perfumito, eso es pachulí. Eso era de mucho precio. ¿Y qué hizo María con el perfume? Oye, le ungió fue los pies. Para ungir los pies, María tenía que hacer así, ¿ven? Era más acá. María tenía que humillarse. Y hay cristianos que siempre están con la cabeza altiva. María, después del banquete, la invitación, ¿ves? Al rey. Viene el rey, la invitación, el banquete, la cena. Y María dijo, esta oportunidad no la puedo perder. Que el rey esté en mi casa. Que el rey se haya placido entrar en mi casa. María, mira lo que hizo. Tomó un perfume, una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa, ¿qué le pasó a la casa? Di conmigo, eso se llama ministrar al rey. El incienso es un perfume. Para Dios tú eres olor grato. Oye, mira lo que está pasando ahí. Está el rey. Di conmigo, el que no necesita nada. Y si lo vas a invitar, procura darle lo mejor. María cogió lo que más costaba para ella. María era como el rey David, no le daré al rey nada que no me cueste. Porque ella sabía quién era el que estaba ahí. Oye, ¿te imaginas la gratitud de María? ¿Ah? De cada vez que veía a Lázaro, su hermano. ¿Ah? Y que María lo veía y decía, oye, si él estaba en la tumba. Y este rey me ha devuelto la alegría de ver a mi hermano. ¿Ah? Es que tú tienes que ver qué es lo que está pasando. Está Lázaro, el que había sido resucitado por ese mismo que estaba ahí. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. Lo que ha hecho Dios por ti a través de los años. Y María dijo, no encuentro cómo pagarle. Y María estaba guardando la libra de nardo puro, de ese perfume, que era la dote que las mujeres vírgenes, cuando se iban a casar, daban al no a ir a la boda. Ella decía, aquí está mi dote. Y dice Judas, porque tú sigues leyendo, y dice Judas, pero ¿cómo se hace este desperdicio? ¿Por qué no se vendió este perfume tan costoso? ¿Ah? 300 denarios. Dice ahí, léelo. Búscalo para que veas tú que lo dice. Oye, 300 denarios. ¿Y usted sabe cuánto era el valor del denario? Era el pago del día. ¿Cómo está el día de hoy de trabajo? Un día de trabajo hoy está como a 14 mil pesos. Bueno, ponle 14 por 365. Porque eran 300 denarios. El ahorro de un año de trabajo. María lo tenía en ese nardo puro. Y María vio la oportunidad. Y María dijo, no es hora de venir a amontonar. Es hora de honrar al rey. Oye, y enjugó, dice que ungió los pies con el perfume. Oye, dice más ahí que los enjugó con sus cabellos. Y aquí la cabeza es sinónimo de honra para la mujer, el cabello largo. Dice que sobre la cabeza, donde está el cabello, es que se ponen las coronas. María cogió su corona, ¿verdad? Y ungió los pies de su rey. Y le preparó banquete y le ministró. Y dice ahí que la casa se llenó, ¿qué? De perfume. Dice el versículo 3, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 3? Que la casa se llenó, ¿qué? De perfume. Oye, cuando tú aprendes a ministrar al rey, cuando tú aprendes a prepararle banquete al rey, la atmósfera en tu vida cambia. La atmósfera en tu casa cambia, la atmósfera en tus hijos cambia, la atmósfera en tus nietos cambia, la atmósfera en tus negocios cambia. Cambia, cambia, cambia. La atmósfera cambia, la casa se llenó, la atmósfera cambió, la casa se llenó de aquel olor, de aquel perfume. Cambia la atmósfera en tu casa, ministra al rey, honralo a él, prepárale banquete. Cuando identifiques a tu enemigo, prepárale banquete. Déjame leerte Isaías 40 para cerrar. Y perdóname si estás cansadito, yo no. Quiero hablar contigo más y más y más. Isaías 40. Cerramos ahí. Isaías 40, 28. prepárale banquete al rey. El rey quiere banquete, no necesita nada. Si lo vas a invitar, dale lo mejor. Isaías 40, 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, es Jesucristo, el cual creó los confines de la tierra. Él es el Dios que no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de que no tiene ninguno. Las matemáticas de Dios son distintas. Cero por cero, ¿cuánto es? Cero. Y Dios dice que Él multiplica las fuerzas que no tiene ninguno. Ya, Dios multiplica distinto. 100 por cero, ¿cuánto es? Cero. 1000 por cero. 1,000,000 por cero, ¿cuánto es? Cero, nada, ninguno. Y Dios dice que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan. ¿Y qué hacen? Se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Diga conmigo, pero. Didi, pero. Los que esperan, diga a Dios. Ahí no dice los que esperan en Dios. Ahí dice los que esperan a que Dios haga algo. Hello. Los que esperan a Dios. Ahora te digo más allá. Diga conmigo, los que ministran a Dios mientras esperan. ¿Te gusta eso? Los que ministramos a Dios mientras esperamos a que Él se haga presente. Di conmigo, los que preparamos banquete al rey mientras descubrimos a Amán. Mientras que yo descubra, mientras que estoy así descubriendo cuál es el enemigo, el que me quiere destruir, yo le voy preparando banquete al rey. ¿Ah? Y cuando encuentro al enemigo, venga, te invito a un banquetico. Él no sabe que ahí que le van a dar cuchilla. Pero los que esperan a Él, los que ministran a Él, mientras Él se hace presente, los que les preparan banquete, mientras descubren a Amán, dice que esos tendrán que nueva fuerza. Esos levantarán las alas como las águilas. Esos correrán y no se cansarán. Esos caminarán y no se fatigarán. Esos son como el árbol plantado junto a corriente de agua, que va así fuerte. Y ese no come de las circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad que me quiere destruir? ¿Cuál es la deuda que me quiere destruir? ¿Cuál es la culebra para muncharle la cabeza? ¿Ah? ¿Cuál es la anaconda que tienes tú? ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es el afán? El enemigo tuyo es el afán, el desespero. Ese es tu enemigo. Prepara el banquete al rey y lo destruye. ¿Cuál es el enemigo que tú tienes? Prosperar la fuerza. ¿Ah? Llevando todo el mundo por la mitad. Prepara el banquete al rey. Dale lo mejor al rey. ¿Para qué vas tú que el rey te dice? ¿Qué es lo que quiere tu corazón? Si aquí lo que te interesa es lo que el rey le dijo a Esther. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? Una casa. ¿Será una casa más valiosa para Dios que la vida de su hijo? ¿Será para Dios una camisa, un pantalón, un sueldo, 2,000,000 de pesos? ¿Tú crees a veces que 2,000,000 de pesos es plata? ¿Tú a veces crees que el sueldo que tú tienes son lo último en guaracha? Para Dios no es nada. Y lo que tú tienes, tú estás vivo y todo lo que tienes es por Dios. No creas que porque te lo has ganado tú, es porque Dios te ha puesto el favor de Él. Y la gente te hace los favores porque Dios tuyo ha puesto su mano sobre ti. No eres tú, no es tu experiencia, es Dios, es el rey. Tú lo que tienes que prepararle banquete al rey. Place al rey. Si ha hallado gracia en tus ojos, rey mío, si tú te places venir al banquete que tu siervo te ha preparado. Prepárale, coge un CD, métele canción, adóralo, que la atmósfera cambie con el perfume. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Vamos a prepararle banquete. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverá, y esos montes se moverá con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, dile al rey. No lo ha, dile a él. Escucha, rey, no hay Dios tan grande como tú. No lo ha, no lo ha. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Ni es con ejército, más con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Y la pobreza se moverá, y la pobreza se moverá, y la pobreza se moverá. ¿Con quién? Con su Santo Espíritu. Y la enfermedad se moverá y la enfermedad se moverá y la enfermedad se moverá con su Santo Espíritu, con su Santo Espíritu, con su Santo Espíritu. Padre, gracias. Gracias porque tú eres el Rey. Porque tú eres nuestro Rey sanador. Porque tú eres nuestro Rey proveedor. Porque tú eres nuestro Rey protector. Porque tú eres el Rey nuestro Salvador. Tú eres el Rey nuestro Señor. Tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Rey de reyes. ¿Te place, Rey, asistir a un banquete, Señor? Aquí está nuestro banquete de gratitud. Te damos gracias porque estamos vivos. Gracias, Señor. Gracias por mi vida. Gracias por mi espíritu, por mi alma. Gracias por mi cuerpo, por mi cerebro, Señor, gracias. Por mi mente, gracias. Gracias por mis ojos, por mi nariz, por mi boca, por mis dientes, por mis muelas, por mi lengua. Gracias por mi paladar. Gracias, Padre, por mis pulmones. Gracias por mi páncreas, por mi hígado, por mis riñones. Gracias, Padre, gracias, gracias por mi aparato reproductor. Gracias por mis músculos, por mis rodillas, por mis meniscos, por mis piernas, por mis pies. Gracias, Padre, gracias por mi vida, gracias por mi cuerpo, gracias por este día, gracias por la ropa que tengo, por el perfume, por mi billetera, gracias por mis zapatos, gracias, Padre, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por la casa donde vivo, por la plata del arriendo, por la plata para pagar el dinero, para pagar la universidad. Gracias por mi empleo, gracias por mi jefe, gracias por mis compañeros de trabajo, por mis alumnos, gracias por mis compañeros de universidad. Gracias, gracias, gracias por mi mamá, gracias por mi papá, gracias por mi suegra, gracias por mi suegro, gracias por mis tíos, por mis primos. Gracias por Cartagena, por esta ciudad maravillosa. Gracias por el laguito, por ese mar de Castillo Grande. Gracias por las tenazas. Gracias, Señor, por esta ciudad, patrimonio histórico y cultural de América, del mundo entero. Gracias por vivir en esta ciudad. Gracias por este país. Gracias, Padre, por Colombia. Gracias por tu bendición. Gracias, Rey. Gracias. Gracias, Rey. Gracias.